cómo has quedado solita, yo no tengo dónde pararme. Y cómo has quedado solita, yo no tengo dónde pararme. Una palomita mora que ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro por qué llora. Una palomita mora que ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro por qué llora. Entonces le contesté, lloro por la que se fue. Entonces le contesté, lloro por la que se fue. Sabes que tengo razón, una mujer que marchita a mi pobre corazón. Entonces le contesté, lloro por la que se fue. Entonces le contesté, lloro por la que se fue.